estará mi zapatito de charol? No sé dónde se perdió mi zapato de charol. Era un zapatito nuevo que brillaba como un sol. Mi mamá salió a buscarlo y no lo pudo encontrar. Y como la vi tan triste, yo la quise consolar. De un perrito policial, fui a buscarlo y le conté la pena de mi mamá. El perrito me entendió y partió a todo vapor, y me trajo entre sus dientes mi zapato de charol, y me trajo entre sus dientes mi